Son las 6 de la tarde. Vamos a continuar con nuestra programación. Después de haber escuchado música de David Darling, vamos a dar continuación. Este es nuestro programa de este día, martes 13 de diciembre del año 2016. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria en este día martes 13. Decía el antiguo refrán, ni te cases ni te embarques. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto que nos acompañen en este programa 404. Qué bonito número. ¿Sí? De Oye, Le y Dile, hoy 13 de diciembre de 2016. El último programa del año. Sí. Y acabamos por este en esta ocasión, como dijeran las series de Estados Unidos, las series gringas, la temporada 2016. Bueno, saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica este martes 13, que está en la tarde un poco nublada, pero con un buen clima, una buena temperatura, ¿no? Está rico. Está rico, así es. Un poco frío. Rico. Un poquito, está muy bien, muy agradable. Lo cual significa que es un buen momento para tomar una buena bebida, la que te guste, la que les guste. Una infusión. Una infusión, un buen libro y sintonizar Oye, Ley, Dile, ¿no? Así es. Bueno, como siempre iniciamos con las efemérides del día, y un día como hoy, pero de 1466, muere el escultor italiano Donato di Niccolò di Beto Bardi, mejor conocido como Donatello. Algunas de sus obras son el cáliz de la sacristía de la Basílica de San Pedro y el entierro de Cristo. Y un día como hoy, pero de 1894, nace en el puerto de Veracruz Fernando de Fuentes, productor y director de cine, pionero del cine sonoro y en color en México. Realizó 3 clásicos del cine nacional: Allá en el Rancho Grande, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Fernando de Fuentes, veracruzano, y poco se le recuerda como veracruzano a Fernando de Fuentes. Como dice. No lo conocía. ¿No lo conocías? No. Debería tener ahí una calle, una avenida en el puerto de Veracruz, Fernando de Fuentes. ¿Sería pariente del pirata? No era pariente. Pero sí, un personaje importante, nacido en el puerto de Veracruz, pionero del cine mexicano. Y en 1916 nace en Santa Rosa, allá por las zonas de Orizaba, Nogales, Venustiano Reyes López, mejor conocido como Venus Rey. Fue creador del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Sí, no, de repente nos da sorpresa conocer tanto orizabeño notable, ¿verdad? Bueno, un día como hoy, pero de 2003, fallece el historiador mexicano Luis González y González, creador de la llamada microhistoria, de la que es ejemplo su obra Pueblo en Vilo, texto que le valió el premio Haring de la American Historical Association en 1971. En 2012, ya 4 años, falleció nuestro amigo, el fotógrafo e investigador Juan Manuel González de la Parra, quien era en ese momento director del Instituto de Artes Plásticas. Un excelente fotógrafo, un artista plástico sobresaliente. En paz descanse, Manuel González de la Parra. Ya ahora vamos a platicar de ello, pero también conoció a Nacho López. Ah, sí. Tomó clases con Nacho López, Manuel González. Seguro, claro. Sí, así es. Justo vamos a hablar hoy de la palabra y el hombre, que habla de este personaje, que su dossier principal de la palabra y el hombre son fotografías de Nacho López. Decíamos que un excelente cronista fotográfico. Sí, así es. Los tiempos allá por a partir de los 60, por ahí, ¿no? Hasta 50. 50, 60. Y bueno, pues vamos a hablar de La Palabra y el Hombre, es un número más reciente. Tenemos números que vamos a regalar y los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son los siguientes. Que son 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Grandes temas de alto contraste confluyen en el número más reciente de La Palabra y el Hombre: la fotografía de Nacho López, Fidel Castro y los matrimonios igualitarios y la discriminación. Este año, Ignacio López Bocanegra cumplió 30 años de que la luz se fundiera en total obscuridad en el objetivo y la cámara del fotógrafo, como escribe Lino Monanegui. En memoria de la efeméride, la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Bellas Artes publicaron el libro Nacho López, fotógrafo de México, que a su vez desembocó en una exposición en el Palacio de Bellas Artes y que hacia finales del año, la magnífica y cuidada publicación fuera reconocida con el premio CANIEM 2016 al mejor libro de arte. Una selección cuidadosa de fotografías a partir del libro laureado se presenta en el número 38 de La Palabra y el Hombre. La intensidad de contrastes del blanco y negro se disfrutan en las páginas de la revista. La mirada antropológica de Nacho López, su sensibilidad ante la gente del barrio, el sentido de resaltar lo que por cotidiano es invisible, el arte de darle movimiento al arte de la danza, son parte de los cuadros fotográficos que se pueden apreciar en el dossier que nos ofrece la revista. Nacho López fundó la carrera de fotografía en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, donde forjó a su vez a grandes fotógrafos. Uno de ellos, Daniel Mendoza, quien escribe en el artículo Nacho López, educador: él nos enseñó que la cultura fotográfica es un concepto más amplio y abarca toda una serie de elementos, no solamente instrumentales, sino incluso de visión, culturales, ideológicos e históricos. La Palabra y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana, número 38, correspondiente al periodo octubre-diciembre 2016, se puede adquirir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9. Bueno, nos da mucho gusto tener aquí en el estudio a Itzel Olivares. Bruno, Itzel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Amanda Falcone, ¿cómo estás, Amanda? Hola, muy bien, gracias, buenas tardes. Ambas ya han estado en algún momento aquí en el programa, ¿no? Sí. Y regresan, lo cual son nuestras suplentes ahora. Muy bien, bienvenidas, chicas. Gracias. Tanto Itzel, Itzel colabora actualmente en La Palabra del Hombre. Sí, así es. Y Amanda, pues es parte de la editorial. Y también a veces colabora con La Palabra del Hombre, ¿no? Sí, también. Sí es. ¿Y qué nos puedes platicar de la revista, Itzel? Bueno, pues ya dieron una muy buena introducción. Pues la revista, creo que lo dije también la vez pasada con el número de literatura infantil y juvenil, pero lo voy a volver a repetir. Quedó, pues, maravillosa tanto por el contenido literario, por el contenido ensayístico, porque hay que decir que ahorita predominan los ensayos, tanto como por el dossier de Nacho López. Se intentaron, intentamos en La Palabra reunir fotografías que no fueran tan conocidas de Nacho López, y debo decir que pues fue introducción para mí, porque había visto algunas fotografías precisamente en suplementos culturales que leo, no sé, a menudo. Pero pues a mí sí me sorprendieron precisamente, me sorprendió esta selección porque vienen fotografías experimentales. No les voy a dar tanto detalle, pero sí son sorprendentes. Algunas son, pues como ya dije, experimentales, pero en un tono casi surrealista, o bueno, no sé si puedo decir tono, porque tampoco soy pues muy, muy cercana a la fotografía o a la disciplina de la fotografía, pero sí, o sea, van en ese rubro, son pues muy surrealistas, y como bien apuntaba Liliana, en realidad su panorama es muy amplio, o sea, no solamente se fue con la vida de la ciudad, también se fue a comunidades indígenas, no sé, su lente es muy rico, es muy amplio, su panorama es muy amplio. Así es. Como un auténtico cronista, ¿no te parece? Sí, ¿cuánto te dice una sola fotografía de Nacho López? Dice muchísimo, y de hecho, ya que mencionaba el libro de la coedición con el INBA, pues sí es cronista porque pues sus series prácticamente son una... historia. Son una historia, exactamente, una historia que puede ser de algún pueblo indígena, de la ciudad que tanto fotografió, y pues sí, son una historia, prácticamente sí sería un cronista. Sensacional. Es que afortunadamente se pudo conjuntar varios elementos en este año, 2016, porque se cumplieron 30 años del fallecimiento de Nacho López. Sí, así es. Entonces, junto con la familia de Nacho López, junto con la Universidad Veracruzana, el INBA, bueno, aquí particularmente Alberto Tobalín, pues se pusieron a hacer esta recopilación y un libro que ya se mencionó ahorita. Sí. Que por cierto fue premiado por la CANIEM como el mejor libro de arte, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, a nosotros como editorial nos da mucho gusto que así sea. Y junto con ellos se hizo una exposición en el Palacio de Bellas Artes, donde fue la rectora, por cierto, estuvo ahí en la inauguración de esa exposición. Y lo que me decía en su momento Alberto Tobalín, que a ellos como fotógrafos les daba mucho gusto que estuviera ahí Nacho López. Y no solo por el simple hecho de la fotografía, sino porque la mayoría de las fotos de Nacho López están dedicadas a la gente de abajo, a la gente del barrio, ¿no? Obviamente también hay la danza, el arte, pero la mayoría de sus fotos son gente de barrio, gente que no se ve regularmente. Y es que la Ciudad de México, ¿no? Y que estuviera en el Palacio de Bellas Artes era un homenaje a toda la gente que retrató a Nacho López. Ah, mira, está bien el comentario. Sí. Pero sí, Nacho, o sea, retrataba a lo retratable, sí, ¿no? A la cotidianidad, a la mayoría, a lo que figura la Ciudad de México. No iba a retratar a la élite porfirista. Por eso, una de las fotografías que aparece, aquí no aparece en la revista, pero sí en el libro, es fantástica, porque toma uno de esos personajes que hacen pompas de jabón en la calle, sí, y hace una tremenda pompa de jabón donde se ve el Palacio de Bellas Artes de fondo, ¿no? Sí, y de hecho sí. Sí aparece, sí, ¿no? Sí aparece, sí. Sí, es que la he visto tantas veces que ya no sé dónde está. De hecho, bueno, como hay varias también, hay varias de esa misma serie, me parece. Yo creo que es la primera del dossier, sí. Ah, pues sí, ahí está, sí, exacto, la primera, sí, del dossier. Ahí demostraba en esa pompa de jabón donde envuelve al Palacio de Bellas Artes, de que la gente estaba alejada del arte. Qué genial foto. Entonces, cuando todavía no se hundía el Palacio de Bellas Artes, creo que ya estaba hundido. Ah, poco a poco ha tenido algunos, más con los terremotos que ha habido, ¿no? Ajá. Se ha hundido, pero no mucho, pero ahí se ha mantenido, ¿no? Itzel, a ti como joven, estás en este siglo XXI, ¿qué te dicen las fotos de Nacho López? Pues me pueden decir muchas cosas. Precisamente yo sí veía este contraste entre pues las clases sociales, ¿no? Y que sí, pues no diría yo un abismo, pero sí hay una gran distancia entre las clases sociales, y que precisamente dentro del contexto de la ciudad, dentro del contexto pues urbano, se nota todavía más, ¿no? Aunque se mezclan estas clases, pero es muy evidente, ¿no? Y pues me puede decir mucho, me pueden decir injusticia, me pueden decir corrupción, me pueden decir quizá más algo negativo si lo tengo en un contexto, digamos, social, pero si lo veo desde el lado artístico, a mí me encantaron, me fascinaron. Repito, yo no soy especialista en fotografía ni nada de eso, pero pues para empezar, el siempre, creo yo, se tiene como este prestigio de la fotografía en blanco y negro. Uh-huh. Y que sea... perdón, Iván. No, adelante, adelante. Que precisamente utilice estos elementos como una simple burbuja de jabón y que logre transformarlo, no sé, en un significado como de una barrera, ¿no? Transparente, pero barrera, a fin de cuentas. Transparente y frágil, pero barrera. Pues no sé, es muy, muy significativo, creo yo. Así es. Sí, además el blanco y negro que él maneja es un contraste bastante fuerte. Amanda, ¿tú qué opinas de Nacho López? Pues yo la verdad no lo ubicaba tanto. Ahora con el libro que hicieron la UV y el INBA y este número, pues pude explorarlo mucho mejor, conocer más todo lo que hacía. Y me parece pues muy interesante lo que hace de retratar la cotidianidad urbana, pero también la cotidianidad rural, de retratar las etnias, de retratar como lo muy típico, lo que no estaría comúnmente dentro de un museo o dentro de un pues catálogo de fotografías y pues muy artística. Todo eso lo mete y también pues es como mucho de lo que él es y de lo que a él le interesa, ¿no? También cuando pone sus fotografías sobre danzas, sobre arte, uh-huh. las experimentales, supe después que era hermano de Rocío Sagaón uh-huh. y que estaba por eso muy interesado y muy metido en la danza. Entonces, pues, entiendo, ¿no?, por qué se interesa y por qué fotografié esto. Y me parece muy bonito que tiene como todo un estilo para retratar las cosas que le interesan, pero también tiene su lado experimental, ¿no? Así no solo como que se consagra en algo muy canónico, sino que también tiene su onda experimental. Y eso me parece pues muy padre. Y también que haya sido un personaje importante en la fotografía y en el arte en la Universidad Veracruzana, pues está muy bien. Y pues de ahí, ¿no?, el texto que pone Daniel Mendoza Lafita sobre cómo pues lo enseñó, ¿no? Fue su maestro. Así es. Sí, bueno, qué bueno que mencionas la parte experimental, porque algo que se conoce mucho de Nacho López es su trabajo de fotorreportaje, que los inventaba muchas veces, ponía a los personajes a actuar para hacer las fotografías, como el caso del que se lleva el maniquí a todos lados, el señor que va con su maniquí, va a la cantina, va a la pulquería, va en el camión, todo en la calle, lo va cargando el maniquí desnudo. Eso pues es un trabajo creado por Nacho López, ¿no?, a propósito. Pero ponía a la gente a actuar y a hacer fotoreportajes de esa manera, ¿no? Me imagino que se divertía bastante haciendo su trabajo y eso está fabuloso porque se ve, ¿no? Se ve como esa pasión y pues las fotos bien hechas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y los experimentos que hacían con la luz, y la lente era muy bueno. Y también, pues ya lo mencionas en la parte de las fotografías de la danza. Ajá. Entre ellas el Zapata de Guillermo Arriaga, que fue una obra de danza muy reconocida a nivel nacional, y donde él pues se dio vuelo retratando a los personajes de la danza, ¿no? Sí. Una genialidad. Además, Itzel, el libro pues a lo mejor se puede conseguir, pero es un poco caro, ¿no? Pero aquí la revista La Parada del Hombre hace una selección donde puede uno adquirirla y tener estas fotografías de excelente calidad con una muy buena impresión y disfrutar de ellas, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, por ahí escuché yo el rumor de que el libro sigue prácticamente había arrasado. No sé si queden, Amanda, ¿tú sabes? No sé si quedan ejemplares. La verdad, a mí no se me hace tan caro el libro. Estaba como en 300. Estaba como en 300, 300, 400 pesos, 380. No es, realmente no está caro. Para la calidad que tiene, pues no. Entonces, y no sé si queden ejemplares. Pero pues sí, esto es un catálogo muy completo, ¿no?, de toda su obra. Y aquí en la revista lo padre es que tiene fotografías en el dossier, pues de las más conocidas, pero en toda la revista siempre se ilustra con algo, ¿no? También se ilustra con Nacho López y son las fotografías ya no tan conocidas. Entonces ahí hay ambas, ¿no? Quien tenga la revista va a poder tener acceso a las fotografías un poco más conocidas y a las no tan conocidas. Así es. ¿Quieras comentar la contraportada? Pues, no, ¿no? No, pero bueno, ahorita que mencionabas lo de esta especie de, bueno, ¿cómo sería? Un performance, no sé. Esta especie de actuación, yo precisamente conocí el trabajo de Nacho López, bueno, no todo, pero tuve este acercamiento porque precisamente a raíz de la exposición, me parece que se hizo en la Ciudad de México, lanzaron un concurso. No sé bien los resultados de ese concurso, pero estaban invitando a que la gente hiciera fotografías con una especie de juego, con este tono lúdico que precisamente se le atribuye a Nacho López por sus fotoreportajes. Igual hay una serie, me recuerdo mucho una serie que yo vi de una mujer paseando por las calles, sí, y todos se le quedan mirando porque la mujer es guapísima, pero... No sé, a mí se me ocurrió cuando la vi que eso precisamente pudo haber sido como a propósito, sí, ¿no? Era o sea, propósito. Que fuera, pues algo... Puso a caminar, era una actriz, la puso a caminar de manera sensual en la calle y tomó las fotografías de las expresiones de los hombres, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso fue totalmente a propósito. Sí, sí. De hecho, Monsiváis le hizo un ensayo al estilo Monsiváis que decía... Aquella que va en la calle, ¿quién es mi reina? Porque había un bolero que va así con esa letra, ¿no? Entonces, a partir de esa fotografía hizo un ensayo, Carlos Monsiváis, ¿no? También hay que resaltar la impresión de las fotografías que hacía el propio Nacho López, que no era cosa sencilla, ¿no? Que tiene un nombre, ¿tú lo sabes? No sé si diga aquí. La impresión, me refiero a ¿cómo decimos? Revelación. Revelado, sí. El revelado. Algo que ya no se usa en la actualidad, ¿no? Pues ya no. No, pues es plata gelatina. Esto era todo un experto en esta forma de imprimirlas. Pues así se dice, ¿no? Ponerlas en blanco y negro, digamos. Y tiene mucho que ver, yo no sé de eso, pero los expertos sí siempre lo resaltan. Y es por ello que la foto en sí misma, ya revelada, es una maravilla, ¿no? Es una obra de arte. Sí, efectivamente. Por eso, esta revista, este número, tiene esa peculiaridad. Es toda una obra de arte, acompañada por las fotos de Nacho López. Sí, claro. Y bueno, el plus o la cerecita, creo yo, es tanto la portada como la contraportada, que son a página completa, ¿no? Entonces... se puede apreciar mejor. ¿Es la página completa? Ya. Yo creí que eran las juntas. Pero qué sensacional, ¿no? El Catrín, el Catrín dibujado en la cortina de la tienda y un campesino, supongo, junto de él, en la misma postura casi, qué lindo. Sí, sí. El Catrín es casi como, bueno, sí, pareciera un director de orquesta, pero no. Pero a lo mejor tiene un bastón, ¿no? Tiene un bastón en la mano derecha. Es un bastón, sí, es cierto. Trae el ¿cómo se llama? El pingüino, ¿no? El traje el que le llaman. Frac. Y al lado, en jarras también el campesino, que puede ser un cargador del centro de la Ciudad de México. Sí, también, de los migrantes del campo a la ciudad. Así es. Y a lo mejor es involuntaria la postura, pero es casi la misma que la figura, ¿no? Del Catrín. Del Catrín con frac. Y la portada también es sensacional, ¿no? La portada es que todo eso es como una broma de Nacho López, ¿no? Una ironía, ¿no? Es en el campo la fotografía, un coche destartalado, sin llantas, no se ven los rines. Y en la puerta es una camioneta, ¿no? En la puerta de la camioneta de carga aparece una niña con su conejito blanco, ¿no? Conejito blanco, conejita blanca. Que es, pues, todo un, como vi lo decía hace rato Itzel, una imagen surrealista. Sí, como que esta juxtaposición de elementos que no tienen nada que ver el uno con el otro lo hace así, ¿no? Surrealista. Totalmente. Sí. Seguro bueno, tenía influencia ya del director este de cine, ¿cómo se llama? Luis Buñuel. No, italiano. Ay, de Fellini. Fellini. Sí. Bueno, esa es una parte de la revista, pero hay otros temas más importantes también, ¿no? ¿Con cuál quieren resaltar? Pues a mí me gustaría empezar a hablar de la discriminación a partir de las fotografías de Nacho López, que pues ya hablamos que hace fotografías de ciudad, tanto las urbanas como las rurales, y que precisamente las fotografías que son de lo urbano son las que ilustran la parte, la sección de Estado y Sociedad, que habla de el matrimonio igualitario, la discriminación y de Fidel Castro. Me gusta mucho la unidad que lleva toda la revista, sobre todo empezando en esta sección, ¿no? Así como empieza por un tema muy importante que es el matrimonio igualitario, es un tema del que se tiene que hablar. Este texto se lo pidieron a Jaime López Vela, va a salir en un libro, o no sé si ya salió el libro o algo así, lo estuve buscando hoy en la mañana y no lo encontré, pero me parece que estará disponible en acceso abierto, en ISU, que se llama Derechos LGBT, igual a Derechos Humanos. Y este autor, Jaime López Vela, es fundador de la agencia LGBT, AC, y pues es un gran activista en estas cuestiones de género. Entonces, su texto es pues muy general, pero también especifica algunos casos y cómo se lleva esta cuestión del matrimonio igualitario en México. Entonces, es un texto muy ilustrativo que explica muchas cosas. Y justo después viene un texto que a mí me gustó mucho más, que habla en lo general sobre discriminación y su estereotipo, que escriben Manuel Sol Rodríguez y Ricardo García Valdés. Y ellos, a mí me gusta mucho porque hablan de la discriminación, pero a partir de las imágenes. Se basan ellos en un libro que se llama El teatro de las imágenes. Y ellos, este autor que se llama Jacques Rancière, en el que ellos se basan, propone al artista como sujeto que tiene que combatir las imágenes clichés que dan pie a la discriminación o al estereotipo, ¿no? Se dice, bueno, pues para que tú puedas discriminar debes de basarte en un estereotipo, ¿no? Para como identificar la otredad, ya sea como con género, color de piel, etnia, ¿no? Sin fin de cosas. Y entonces ellos hablan de cómo el artista es el que más bien tiene como esta misión de, a través de sus imágenes, ya no solo como evidenciar o poner a la vista el objeto estereotipado, sino que también, pues el público que ve la imagen, pues no solo la ve y dice, el problema es que la vemos y ya nos parece pues natural, ¿no? Así vemos como tanta cosa horrible que nos parece ya natural, dice, pues el problema es que no solo es exponerlo, sino entablar un diálogo, ¿no?, con ellos, que es como la propuesta. Y estos temas llegan muy bien porque este año Enrique Peña Nieto mandó como iniciativa que se aprobaran los matrimonios igualitarios. Sí. Y se echó para atrás. Sí, no, así hace algo bien. Y sí, claro, la polémica que claro. generó, ¿no? Que hasta ahorita creo que se sigue debatiendo. Y por cierto, ahorita hace un momento se aprobó en la Cámara de Senadores el uso recreativo y medicinal de la marihuana. ¿Aquí en México? Aquí en México hace unos momentos. Wow. Entonces, hubiera sido un exitazo dentro de los aspectos de derechos humanos del país que se hubieran aceptado el matrimonio igualitario. Sí. Pero no se aceptó. Pues eso está muy raro y es también parte de lo que dicen Manuel Sol y Ricardo García, es una paradoja en México, ¿no? Porque se habla de derechos humanos, de avances así, pero parece que la norma más bien es el racismo, la misoginia, esto, ¿no? Entonces sí, por un lado está habiendo avances de este tipo, pero por el otro lado así como que, pues no, la norma pareciera ir al contrario. Y de ahí la importancia de que la palabra del hombre esté en los temas actuales, contemporáneos, ¿no? Claro. Sí, muy atinados esos esos dos artículos. Así es. Y los siguientes dos artículos también muy atinados, el sobre Fidel Castro, que se escribieron, pues, bueno, más bien se pidieron incluir por su 90 aniversario, pero pues resulta que unos meses después muere Fidel Castro, ¿no? Entonces, pues son muy oportunos para abrir la discusión sobre Fidel, ¿no? El artículo que pone María Isabel Alfonso, la doctora María Isabel Alfonso, ella desde una universidad en Estados Unidos habla, dice Fidel o Castro, ¿no? Porque en una fracción se le dice Fidel, ¿no? Como de cariño, pero en otra fracción, pues no, es Castro. Entonces ella hace como un balance de estas dos pues caras desde de Fidel, el exilio, ¿no? Sí. Y el siguiente artículo, que es de nuestro Dimas Castellanos, también es una revisión histórica de seis momentos claves, creo, para valorar a Fidel y lo que es, ¿no? Así como desde antes de estar en el poder, cuando estaba en el poder y después del poder, fue una figura muy importante para Cuba y también en el mundo. Okay, me parece bien ese par de artículos que hablan de Fidel Castro, porque no es un culto a la personalidad de Fidel, para nada, sino que es un análisis de lo que está viviendo Cuba en esos momentos, muy oportuno ahora con la muerte de Fidel Castro, sí. Y que ya le tenemos miedo a Lino Monanegui. ¿Por qué? Porque Lino ha escogido temas dentro de la palabra del hombre donde fallecen los personajes. No. Entonces ya no queremos que escriba, cuando menos de alguien conocido, ¿no? Por favor, pidámosle que no escriba. ¿Cuál otro ejemplo? Sergio Pitol. Que haga un próximo número sobre Donald Trump, ¿no? Sí, mejor. Oye, ¿cómo cuál otro número? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Cuáles han sido? Es que me decía Liel, que es otro de los compañeros de la palabra del hombre. Sí, claro. Pero no recuerdo. Sí, o sea, conociendo a Lino, claro que lo creería, pero no recuerdo exactamente qué personajes ha mencionado. No habrá hablado de Ignacio Padilla. Ignacio Padilla. Que también, bueno, en la revista se hace un homenaje, por lo menos una mención, por su muerte, de Ignacio Padilla y también del doctor Rafael Velasco, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa musical, pero antes tenemos unos saludos, Liliana. Muchas gracias, Roberto Rodríguez, de la Colonia del Maestro, que nos manda saludos muchas y nos desea un feliz fin de año y venturoso inicio. Gracias igualmente, Roberto, lo deseamos. Jorge Escamilla, también muchas gracias por sus saludos. Los dos van a participar en la rifa. Así es, también saludos a Vero, también participa en la rifa, así como a José González Méndez, que nos manda saludos y dice, como siempre, nos agrega una efeméride, ¿no? 13 de diciembre de 1887 sería el 129 aniversario del nacimiento del profesor y general zapatista Otilio Edmundo Montaño Sánchez, o Otilio Montaño, que nació en la villa de Ayala, en Morelos, uno de el brazo derecho de Emiliano Zapata, ni más ni menos, ¿no? Otilio Montaño. Bueno, es también el día de aniversario de bodas de mis padres. Ah, bueno. Un efeméride. No, pero no se casaron el martes 13, ¿no? No creo, pero bueno, sí un 13 de diciembre. De diciembre. Raúl Hernández también. De cuyo año no quiero acordarme. Pues dilo. No, tengo tres hermanas arriba de mí, o sea que las que no quieren que lo digas son ellas. Bueno. Raúl Hernández también es de Lucas Martín, nos manda saludos. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical. Ya estábamos hablando de Cuba y vamos a escuchar a un cubano que se llama Santiago Feliú. Él nació en La Habana el 29 de marzo de 1962. Y falleció el 12 de febrero del 2014, tenía 51 años, de un paro cardíaco, fallece muy joven. Santiago Feliú fue un cantautor de los conocidos de la nueva trova cubana, pero también forma parte de la trova tradicional de Cuba. Entonces es una especie de innovación y tradición lo que vamos a escuchar con este son sabroso, son bolero de Marcelino Guerra, que se llama Convergencia. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín. No merezco insomnio, no vive el amor, así eres tu mujer. Principio y fin de la ilusión, así vas tú en mi corazón, a así eres tú, de inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente, vagando a solas, de playa a solas, así soy yo, la línea recta que convergió, porque la tuya final. El pasado 25 de noviembre falleció una figura histórica del siglo XX, Fidel Castro. Con motivo de sus 90 años, que celebró en agosto, dos cubanos fueron invitados por La Palabra y el Hombre para hacer una revisión de la Cuba en tiempos de Fidel. María Isabel Alfonso, egresada de Letras Hispanas en la Universidad de La Habana, escribe: Fidel, Castro o una Cuba para todos. Apunta que mantiene la esperanza de que las palabras Fidel o Castro dejen en algún momento de separarnos y enfrentarnos como nación. Mientras que Dimas Castellanos, creador del blog de Dimas, enumera 6 hechos para una valoración de Fidel Castro. La única persona que ha impuesto el rumbo a la política de un país antes del poder, desde el poder y después del poder. Sin duda, ambos escritos nos dan luces para comprender el peso histórico de Fidel Castro. Continuando en los grandes temas que se incluyen en la revista de la Universidad Veracruzana, Jaime López Vela, fundador de Agenda LGBT, Asociación Civil, e impulsor de la legalidad de los matrimonios gay en la Ciudad de México y el derecho a la identidad de género, nos dice a partir de extractos seleccionados del libro Derechos LGBT, Derechos Humanos, que el matrimonio igualitario es el resultado de la lucha que durante generaciones han emprendido personas y colectivos por los derechos humanos de igualdad y no discriminación de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el mundo, para protegerse a sí mismos y a sus familias. En tanto que Manuel Sol Rodríguez, maestro en teoría crítica, y Ricardo García Valdés, del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana, presentan el artículo Una reflexión sobre el combate a la discriminación y su estereotipo. En este número destacan también la entrevista que realiza el periodista colombiano Germán Rodríguez al profesor berlinés Hans Otto Dill sobre Humboldt, a quien considera creador de la idea de globalización. El ensayo en el principio era la traducción de Julio Quesada, el poema Magdalena del Mar, del portugués José Agostinho Baptista, en traducción de Jorge Lobillo, el relato Avira y el espejismo del Atlas, de Raquel Martínez Gómez, y los camuflajes de Capote, periodista, de Griselda Cruz. No faltan, por supuesto, las gustadas secciones entre libros y miscelánea. La Palabra y el Hombre, revista de la Universidad Veracruzana, número 38, se puede conseguir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9, zona centro, y en las librerías de la ciudad de Xalapa. Bueno, pues estamos aquí platicando con Itzel y con Amanda sobre La Palabra del Hombre, jóvenes. Las dos son, bueno, tú eres de la Facultad de Letras, Itzel, sí, ¿no? Y Amanda de la Facultad de Idiomas, ¿no? Sí, así es. Así es, egresadas. Ya, egresadas. ¿Tú también, Itzel, ya egresaste? Casi, estoy a un paso. Muy bien. También le mandamos saludos a Paulina Díaz, que también le integramos a la rifa, y a Enrique Martínez también le mandamos muchos saludos, Enrique, que son radioescuchas fieles, que todo el año están hablando y han de tener ya una buena biblioteca en su casa, ¿no? Lo cual agradecemos profundamente. Y cómo no, por supuesto. Bueno, ¿qué otros temas quieren resaltar de La Palabra y el Hombre, Amanda e Itzel? Bueno, nos vamos a ir, yo creo que por el orden de las secciones, entonces... Sí. Seguiría la sección de la palabra, como ya lo señaló Liliana. Pues al inicio está esta entrevista que yo creo que es muy, muy valiosa, precisamente porque se conecta con estos temas, tanto de la mirada de Nacho López como de la mirada que tenemos hacia el racismo, ¿no? El concepto de globalización, que como Hans Otto Dill lo dice, nace a partir de la idea que Humboldt tenía por conocer continentes, por conocer tantos otros territorios en los que se encontraba la otredad, precisamente como Amanda lo señalaba, y era también pues se conecta mucho con los debates de derechos humanos que afortunadamente, creo yo, surgen cada día con más auge, ¿no? Porque las redes sociales de verdad que no perdonan. Uh-huh. Y Humboldt creo que tampoco perdonó, según Otto Dill, porque pues miraba, él no pensaba que el descubrimiento fuera solamente esta palabra, ¿no? Este concepto de descubrimiento era sometimiento y era sumisión, ¿no? Entonces, la colonización, pues eso fue, ¿no? Sumisión y cómo por tener la piel de diferente color, por tener distintas creencias, por considerar ciertas prácticas salvajes, ya se etiquetaba como algo, o bueno, salvajes en el sentido de desde el punto de vista occidental. Sí, sí, claro. Porque ellos también eran súper salvajes con la Inquisición, por ejemplo. Sí, claro. Claro, pero hay una definición que dice que los salvajes eran, mientras más cercano a la naturaleza era, más salvaje. Uh-huh. Más salvajes son. Entonces, sí, claro. Es eso. Es al revés. Entre más cercanos estamos a la naturaleza, somos más humanos. Claro, ahora lo vemos así, ¿no? Antes, uh-huh, pues no. Pero en realidad es que hay que salvar también el concepto de salvaje, porque lo utilizan con, sí, de manera despectiva y sí, no lo es. No, salvaje, pues, es no, estar cerca de la naturaleza, ¿no? Sí, claro. De la selva. Exacto. Uh-huh. Puede ser que sea de ahí. Y claro, también se podría rescatar esta cuestión, ambientalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tan civilizados que queremos estar, pero ¿a costa de qué, no? Uh-huh. Claro. Y aquí interesante que se rescate el personaje Humboldt, uh-huh, porque es realmente un gran personaje de la historia. Es fantástico Humboldt. Si se pudiera publicar todos sus trabajos, nos daría una un conocimiento y una información fantástica de todos los lugares que recorrió, entre ellos Veracruz, por supuesto. Sí, y la cercanía o la empatía, mejor dicho, que tuvo con pueblos indígenas, uh-huh. y pues cómo los defendió. Sí. Y que además él investigó para dar a conocer. Claro. Por eso hablan de que fue el de los globalizadores de la época, ¿no? Uh-huh. No de los primeros, porque si a esas nos vamos, está Marco Polo, ¿no? Uh-huh. Columbus, Cristóforo Columbus. Los propios fenicios empiezan a globalizar sus comercios por el Mediterráneo. Transatlánticos. ¿No? Así es. En fin. ¿Y qué ibas a platicarnos, Amanda? No, seguí Charlie comentando la entrevista. Bueno, la verdad es que sí da un panorama muy amplio sobre Humboldt, porque pues nos da este ejemplo de cómo las ganas de saber, aunque no tengamos un peso, porque creo que por ahí se menciona en la entrevista que dice Hans Otto Dill que pues se gastó lo de su herencia, algo así. Y aunque no tengamos un peso, por lo menos en los libros encontramos conocimiento que sí se puede pagar, ¿no? O sí se tiene que pagar, pero cómo nos lleva, ¿no? A saber tanto sobre el mundo, y que además los viajes nutren muchísimo, ¿no? Nos ayudan a abrir como este horizonte, estas perspectivas, y precisamente tiene que ver con el hecho de romper barreras, romper prejuicios, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, después de esto viene un ensayo que tiende pues mucho más a la filosofía del lenguaje, ¿no? Dicen, claro, sí. El principio era la traducción. Este, bueno, debo decir que yo tampoco soy muy ilustrada en cuestiones de filosofía, sobre todo en términos rígidos, pero bueno, debo decir que este ensayo ya no pudo entrar en el número anterior, que fue dedicado a Cervantes, uh-huh. pero es muy atinado porque precisamente habla sobre la idea de, hace una pequeña comparación entre lo dialógico, lo monológico, y por qué Cervantes fue tan astuto y tan humano de incluir a los personajes su propia voz. De que los personajes, no importando su condición social, que, repito, es uno de los temas que también toma Nacho López, digamos que Nacho López, en cierto sentido, emula también a Cervantes, porque a cada personaje, no importando su condición social, le pone voz y lo pone, digamos, al centro de un diálogo, al centro de una situación, y pues igual se rompe una barrera, y esto nutre muchísimo a la novela moderna, que ya sabemos que la fundó prácticamente Cervantes, ¿no? Además, Julio Quesada hace una relación con Jalapa, ¿no? Ah, claro, sí, el Callejón del Diamante. Callejón del Diamante, sí. Yo estoy platicando cuando vino a la fue mente. Muy generoso, sí. Realmente. Sí, y pues termina su ensayo hablando de un ruso, yo no lo conocía, Yuri Norozov, que bueno, que también se podría acercar, según él, a la figura del Quijote, ¿no? Bueno, ya no quiero entrar en más detalles porque creo que sí vale la pena en tanto que es sobre, bueno, entendiendo traducción como esta traducción, pero idea, pensamiento, texto, palabra, no traducción, digamos, de un idioma a otro, ¿no? Es algo más complejo, por eso digo que la creación de otra obra a través, claro, de la traducción, ¿no? Sí. Claro, por eso también digo que es como más de filosofía del lenguaje. Sí. Si hay algún filósofo escuchándolos, pues yo creo que le va a encantar este ensayo. Y bueno, está el poema en traducción de Jorge Lobillo. Tenemos el ensayo sobre esta faceta de Truman Capote. Pero pues como lo dice el ensayo, es más como su imagen, su imagen, porque también habla de su vida y de las conexiones que tuvo a otros escritores que a la vez fungieron como, como periodistas. Habla sobre su obra, lo que hizo en su juventud, también un poco de su acercamiento a Hollywood, que bueno, creo que muchas figuras de, creo que muchos escritores, es como una, no contradicción, pero un contraste, porque muchos escritores se alejan como de la fama y tienden a tener estas ideas como de, de, no sé, como que el consumismo no los, no les llama la atención. Y bueno, aquí da un, este, una cara diferente, ¿no? De un escritor. Como Truman Capote. Ajá, exactamente. Sí, que todo lo contrario. Exactamente. Y, bueno, también tenemos un cuento. Sobre el cuento y el poema, pues, pues ahí sí no les puedo decir mucho, solamente que los lean. Que los lean, porque bueno, eso es ya creación literaria. Muy bien. Amanda, ¿algo más que quieras agregarnos? Porque está, nos queda sí, ya pues poco la tiempo. Otra parte del... De ya la nos revista. Queda bien poquito. Pues les voy a hablar rápidamente de la sección entre libros, que es la sección de reseñas. Hay 5 reseñas, de las cuales 4 son de libros de la editorial. Una, pues, específicamente es la del libro Nacho López, fotógrafo de México, que hace Linón Moraneji. Pues bueno, ya hablamos bastante de este libro, que es, estamos muy orgullosos en la editorial porque ganó el premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana al arte. Pues lo tenemos aquí en coedición con el IMBA y pues la reseña de Lino pues es bastante buena, ¿no? Sobre Nacho López. Después tenemos una reseña también del libro El Umbral, María Teresa de Medina, la dama insurgente, que hace, que escribe Roberto Peredo este libro. Y este libro también fue galardonado con el premio a Mejor Novela Histórica por el INAH, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y me parece un dato curioso que tal vez no menciona el reseñista, que es la primera vez que se abre esta categoría de novela histórica en los premios que da el INAH. El reseñista hace un excelente trabajo, dice, habla de las virtudes, de las bondades y de los desatinos, por así decirlo, del libro. Entonces, también es muy recomendado. Me parece que el libro también ya está agotado, se vendió así enseguida. Y pues pone a Jalapa como una ciudad capital en la mira de la historia de México. Entonces, en la independencia, sobre todo. Sí, sobre todo en ese... pues en ese periodo en específico. Después tenemos una reseña también muy buena de Alberto Álvarez Alejo sobre el libro Demonios en Casa, de Pedro Ángel Palou. Este libro es una compilación de cuentos del autor y pues son cuentos que hablan de amor. El autor tenía un tiempo sin escribir cuento y ahora nos sorprende en esta entrega en la editorial de la Universidad Veracruzana con cuentos y pues de amor. Su virtud del libro es que aunque todos los cuentos traten pues como del mismo tema, todos están situados como en situaciones diferentes. Sí. Y eso es parte pues de la miscelánea, ¿no? Que también trae otros artículos, ¿no? Sí, sí. De la miscelánea voy a hablar yo. Rápido. Los que mencionamos. Germán no lo menciona, pero tiene ahí un este un artículo dedicado al Osme recientemente Israel. Fallecido Osme Israel y su puesta en escena de la Virgen Loca, ¿no? Uh-huh. Que como ya sabemos tiene un récord, pues Guinness, sí, un récord Guinness. 40 años por, en escena. Exactamente, por supuesto en escena. También hay un texto dedicado a Luis González de Alba, que como también sabemos recientemente falleció. Y bueno, habla sobre la polémica que generó tanto su obra como su figura, como su propia vida. Sí. Tenemos... un texto sobre algo contrastante, de nuevo, que es el mito de los relámpagos del norte, uh-huh. De, me parece, un dueto de música norteña. Entonces, Cornelio de Reina y Lorenzo, ¿quién? Me caí de la nube que andaba. Yo debo decir que... No, está muy bueno el artículo. Que no, sí, claro, pues el grupo así se llamaba, el dueto, los relámpagos sí, del norte. ¿Sí? Sí, bueno, pues da una semblanza también sobre la vida de estas personas y cómo fue su su carrera musical. Ramón Ayala y Cornelio Reina, nada más. Sí. Uh-huh. Y bueno, ya por último tenemos un texto, una reseña de The Witch, de David Vicente García, en la que nos habla, bueno, nos explica sus motivos de por qué esta es una película de terror diferente. Uh-huh. Y ya lo tendrán que leer. Así es. Y hasta el final viene Patricio, el caricaturista. Ah, claro, en la sí, sección hay que dejar de mencionarlo en esta nueva sección. Bueno, hasta el final de los textos, mejor uh-huh. dicho. Hasta atrás se llama la sección, ¿no? Hasta atrás. Uh-huh. Y está dale la... una caricatura de Patricio, ¿no? Que es uh-huh. muy simpática su referencia curricular, ¿no? Uh-huh. Que él sí. mismo la hace, seguro, ¿no? Sí, sí, que dice lo siguiente, ¿no? Hablando de plagios. Se mide mi enjueiro. Que haya usted plagiado su tesis amerita que lo expulsemos de la universidad, pero que la tesis que plagió sea la de Peña Nieto amerita que lo expulsemos del planeta. Bueno, ya nos vamos, el tiempo se acabó. Muchas gracias a Itzel y a Amanda, que están aquí gracias. Con nosotros, que forman parte de la editorial de la Universidad Veracruzana, Itzel particularmente de La Palabra y el Hombre. Muchas gracias. Y le decimos a Raúl Hernández, a Vero, a Jorge Escamilla, a José González Méndez, Roberto Rodríguez, Paulina Díaz, Enrique Martínez, que pueden venir por su revista. Mira qué bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Nos vamos, Liana. Y bueno, a todos nuestros queridos radioescuchas, les deseamos que pasen unas felices fiestas en estos días de diciembre, que tomen energía suficiente para el 2017 y esperemos aquí estar a nueva cuenta. Sí, pásenla bien. Cuídense mucho. Mandé mi carta a Santa Claus y a los Reyes Magos para que este programa pase a FM. Esperemos que así sea con motivo de los 60 años de la editorial. Que va yo a cumplir voy a 60 mandar años. La mía también. Manda también tu carta, por favor, Liana, para ver si nos cumplen ir a FM bueno, aquí en este programa. ¿No? Por cierto que también La Palabra y el Hombre cumple el próximo año, tiene su aniversario y pues también va a haber varias sorpresas en la revista. Junto con la editorial, su primera publicación de la editorial fue La Palabra y el Hombre. Claro, van juntitas. 60 juveniles años. Ajá. Felicidades. Bueno, gracias a Joel Bonilla y a todos nuestros amigos que nos apoyan con Oye Ley Dile. Que tengan buenas fiestas. Estamos aquí el próximo año. Gracias. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.